¡Qué mañanita que tenemos! Estamos compitiendo con nuestros amigos de la Universidad de Adultos Mayores con la mañanita, porque también traen bastante para comer. Nosotros tenemos varias cositas para comer, deletamos, para disfrutar. Nos invitan al atraganto, apenas miramos ahí. Y como ya ha sido presentada por nuestro locutor oficial, Andrés Stephanie, está preparando la masa. Y va a ser, ¿qué va a ser hoy, Karina M? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Acá estamos otra vez como todos los viernes. Sí, está un poco afectada de la voz, Karina M. Sí, Pérez. Ya van dos semanas, pero bueno, ya es normal en mí. Bueno. Hoy, como se adelanta Semana Santa, ya habíamos hablado con Soledad el viernes pasado, tenemos una propuesta para hoy, empanadas de choclo, porque siempre se va la clásica empanada gallega, que el pescado, que yo mucho de la religión no entiendo, pero según por lo que leí y todo eso, en realidad se comía pescado porque estaba el río cerca. Si hubiese habido prado, había vacas, se podía comer vacas. El cura Ciro Bruña, de San Martín de los Andes, sacrílego me parecía a mí en aquel momento, comía el Viernes Santo carne. Bueno, comía carne, sí, como diciendo, señores, no se confundan. Mi papá se hace un asado, solamente para molestar a los curas. Claro, es que es así. Entonces, aparte, ¿cómo lucran con la pescadería? Impresionante, el precio del pescado se va por las nubes. Karina M. Pérez cree que hay una suerte de complot entre el Vaticano y la cadena de pescaderías del mundo. Sí. así que la propuesta de hoy es hacer, además uno siempre el pescado, que pero puedes comerte una polenta, un arroz, no importa, si usted tiene el pecado encima, no se coma el pescado o no coma pescado y consuma otras cosas. Entonces yo la propuesta de hoy es empanada de choclos, de acelga. ¿Usted cumple años en marzo? En marzo. Bueno, ya tengo el regalo para el próximo cumpleaños, cuando cumpla 20 años. Porque hay un libro que se llama La comida y las religiones. Entonces le va a hacer muy bien, porque no sé si está explicado este particularmente, pero sí explican por qué los musulmanes no comen cerdo. Ajá. No es por una cuestión de fe ciega y siguiendo los designios del profeta, sino porque durante mucho tiempo hubo una enfermedad que no la podían erradicar, la triquinosis. Entonces, ¿qué dijo la iglesia? Bueno, digamos que no se puede comer esto. Entonces directamente no se comía. Y eso siguió repitiéndose y ahora los musulmanes no comen cerdo. Exacto. Por ejemplo, porque los indios no comían vacas, no comen todavía. Ahora los hindúes, pero en su momento los indios. ¿Por qué? Porque la vaca tiene el reservorio de agua cuando vienen esas secas tremendas. El último animal que se puede recurrir para tomar algo de líquido es la vaca. Entonces de ahí es venerada la vaca y demás. Y supongo que con esto que decís de los peces pasa algo parecido, ¿eh? Sí, pasa algo parecido. Hay que investigar la historia de la cocina. Mira atentamente, Castillo, que debe saber alguna historia que después vendrá después a contar. Después vendrá a contar. Bueno, le comento. La masa de la receta no la voy a dar porque ya estuvimos hablando la vez pasada de que hicimos la de las empanadas. Sí. Así que lo que voy a ir es directamente al relleno. Para hacer las empanadas de choclo se necesita una latita de esas choclo de crema. Yo la uso con crema, no el grano, porque si no lo tenés que moler. Una cebollita de verdeo, la pico en chiquitita, la frío con un poquito de aceite. La rehogo ahí, le pongo sal. Y después le agrego en esa misma sartén donde tengo la cebolla. Ya cocida. Ya sofrita. Le agrego la manteca, que serán 100 gramos de manteca, no menos, un poquito, una cortadita. Un cachito. 50 gramos de manteca y le agrego leche. ¿Sí? Uh-huh. En esa misma está la ollita. A ver, puedo repasar entonces. Usted va al supermercado, compra una lata preferentemente de choclo blanco o amarillo. En crema. Claro. El que más te guste. Yo lo uso el blanco. Si lo único que tenemos son choclos en granos o alguien va al campo y recorre el campo y ve alguna plantación de maíz y le trae algunos choclos para la casa, que no sea para las vacas, bueno, hierve ese choclo, lo desgrana y lo procesa. Exacto. Por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Pone unas cebollitas de verdeo a sofritar en el sartén hasta que estén más o menos transparentes, según dice el dicho. Después, ¿qué? Y le agrego manteca 50 gramos y leche. 100 centímetros cúbicos. Le ponemos un poquito de pimienta y eso va a empezar a ebullicir. No alcanza a hervir. Y le vamos agregando la harina para hacer una salsa blanca ahí con la cebolla y todo. Ah, una salsa blanca medio extraña. Sí. Porque no. Tiene la cebolla. Sí, pero que no se va a hacer grumo. Justamente la cebolla va a hacer que no se haga grumo. Hacemos la salsa blanca con esa cebollita, la dejamos enfriar y le agregamos la lata de choclo. ¿Sí? Mezclamos todo eso, le agregamos unos trocitos de queso, puede ser dos huevos duros picados también, y ya tenemos la preparación. Discúlpeme, Karin, ¿no queda muy chirlo para utilizar un término? No, porque le vas agregando la harina, le vas agregando hasta que quede bien consistente, ¿sí? Que quede bien durita. Tiene que ser como el relleno, o como dicen en el campo, el pino tradicional, digamos, que lo puedas levantar. Exacto. Con una cuchara y obviamente que no se deja de enfriar, lo pones en la heladera, entonces ya que después te queda duro, porque la leche y la manteca se solidifica y va a quedar duro, entonces ya podés manejarla. Y ya está, te vas a comer unas deliciosas empanadas como las que tenemos acá. Bueno, la crema, perdón, la salsa bechamel o bechamel, como se lleva, nuez moscada, si no también. Me equivoco. Acá hay que ponerle nuez moscada también. Si usted quiere, sí. A mí no me gusta mucho, pero si usted quiere... Podemos usar 2 minutos para contar. Yo no puedo hacer la salsa blanca. ¿Cuál es el secreto? Me quedan unas pelotas. No, pero eso está muy caliente el agua. ¿Cuál es el secreto? Mira, hay dos formas de hacer la salsa blanca. Esta que yo te decía, si vas a usar cebollas, lo puedes hacer. Sí. Poner la manteca, la leche y la harina. Con la cebolla no se te hace grumo. Y la otra forma es poner la manteca, la harina, ¿sí? Se va cocinando, se va a hacer una pastita y le vas agregando la leche. Ahí, esa es la segunda opción, es la que seguramente 100% no te va a quedar grumo. Esas son las dos formas. Al revés, yo lo hacía al revés. Claro, muy caliente. No, y además bien, que lo tenés que hacer tamizado, ¿viste? Te compras un cosito y le vas poniendo de a poquito, ¿viste? Sí. Un colador, decís vos. Exacto, bien. Un cosito, perdón. Sí. Un colador. Sí. Y lo vas, con el tenedor lo vas haciendo. Revolviendo. Claro, despacio, no le pongas de todo. ¿No debe ser un tenedor de madera, tal vez? Sí, obviamente. No un tenedor de... Ah, obviamente. No, pero si tenés un tenedor común, yo también tengo las ollas que no se pueden rayar. Entonces la uso con las de plástico. Claro. Bueno, repasemos entonces la receta que nos ha traído Karina M para esperar estas Pascuas, aquellos que son creyentes, que saben que tanto el jueves, el viernes y el sábado próximo no deberán comer carne. Empanadas de vigilia podríamos hacer a la tradición de Karina M. Para comprar en el súper. Una lata de choclo. Que puede ser preferentemente de blanco o amarillo en crema. Que yo lo uso así. Bueno, manteca, alguien debe tener un poquito de manteca, leche siempre tenés en casa, harina también. Sí. Queso, un poquito de queso cremoso que le da un sabor. Ah, ya le agregó algo más, porque queso también. Y el huevo también, siempre tenete un huevo en casa. Sí, por supuesto. Para cualquier cosa te salva. Y nada más. Es sencillísimo, y la cebollita que habíamos hablado. Y ahora nosotros deberíamos probar esto que trajo. Obvio. ¿Eh? A ver, se sembraron de casualidad, porque yo dije, estas son para compartir. Qué bárbaro. Ahí está. Recién saquen una fotita así después. Sí, vamos con la foto ahora mismo que después... Igual ahí utilizaste choclo amarillo, o qué veo ahí amarillo, o es huevo. Choclo y huevo, y obviamente huevo. Estas están fritas, ¿eh? Esa noche. Ah, eso nos faltó. ¿Se puede hacer frito o se puede hacer al horno? Fritas, sí. Fritas al horno, como usted le parezca. Hervida no. Siempre el frito yo lo utilizo en grasa, no en aceite. Claro. Porque es muy pesado el aceite. Sí, eso me dice. Yo no suelo comer cosas con aceite o con grasa, pero dicen que si vas a fritar, que es mejor utilizar grasa. Con grasa. Sí, no sabía. Las tortas fritas y todo eso siempre con grasa. Karina M, como siempre, un gustazo tenerla aquí en la radio. Pulgar para arriba o para abajo la tarta. Ah, no, riquísima. Está buena. Muy ¿no? rica, sí. También un saludo a Juan Soto, un oyente de la radio que llamó, conocido, suele acercarse, melómano, viene a buscar música, que dejó un mensaje que le dejó a Pelle que no voy a repetir. pero bueno, siempre muy buena onda. Bueno, vamos a finalizar este espacio. Gracias, Karina. No, por favor. Nos vemos el próximo. El próximo no. El que viene. Después de Semana Santa. Exacto. ¿Sí? Y sin solución de continuidad, ya tenemos también a Roxana Rubilar por acá, puede sí, ser. Sí, ahora, dentro de un ratito nada más, viene Roxana Rubilar con el discurso del rey.